Lado de la línea, Julio Loza, presidente del Consejo Deliberante de la Villa, tiene que ver con este pedido del Ejecutivo para que se modifique la ordenanza que marca que las farmacias tienen que estar entre una y otra a no menos de 300 metros de distancia. Queremos saber, ayer hablábamos con los farmacéuticos locales, queremos saber la posición del presidente del Consejo Deliberante. Julio, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Federico, a toda la mesa, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, bien, Julio, a ver, decíamos que el tema Pharma City, por decirlo de alguna forma, lo venimos charlando desde hace más de un año, pero en realidad está mal planteado desde titularlo Pharma City. Aquí estamos hablando de la modificación de ordenanza para cambiar la situación del tema de las farmacias en la villa. El Ejecutivo que ha pedido básicamente esto, que se modifique la ordenanza, ¿cuál es la posición de ustedes o particularmente la tuya? Bueno, primero me voy a permitir, Fede, corregirte. Sí. Lo que ha mandado el Ejecutivo no es una modificación de la ordenanza, porque si eso fuera así, bueno, sería un procedimiento normal donde el Ejecutivo estaría ejerciendo una facultad propia de mandar un proyecto que modifica una ordenanza que está vigente. Esto no es lo que ha sucedido. Lo que ha hecho el Ejecutivo, y me animo a decir en forma tramposa, y me hago cargo del calificativo que uso, tramposa, es mandar un proyecto de excepción. Y fíjense, y digo tramposa porque no se le da al último del título del proyecto dicha excepción al artículo 3 de la ordenanza. En realidad, lo que ha hecho el Ejecutivo, yo creo con un claro fin electoral, porque a 40 días de las elecciones, lo que la señora intendente, que va a ser candidata en algún lugar en la lista, se los aseguro, va a ser candidata, lo que está haciendo es haciendo una tarea proselitista, pero acá lo que hay que dejarle claramente a la población de Villa Allende es que este tema de las farmacias, que ha sido un tema tan discutido en Villa Allende, fíjense que hasta tuvimos... yo no recuerdo que haya habido otro plebiscito, y fue justamente por el tema de farmacia y justamente por este punto en particular de las distancias entre las farmacias en el año 2015. Pero, o sea, es un tema muy discutido en Villa Allende. El año pasado, después de discutir un año, el Consejo Deliberante de Villa Allende sancionó una ordenanza y cambió el esquema de farmacias en Villa Allende. Particularmente, quien habla, cambié mi posición de en el cual yo defendía este límite de coeficiente poblacional. Fíjense que no podía haber más que una farmacia cada 2.000 habitantes. Uh-huh. Bueno, cuando se aprobó esta ordenanza en el año 2022, yo particularmente cambié este criterio y voté por la desregulación de las farmacias en Villa Allende. Hoy no existe en Villa Allende ningún límite para que vengan todas las farmacias a Villa Allende y se instalen en Villa Allende. Es decir, podemos hablar de la farmacia Red, Pharmacity o cualquier farmacia que quiera venir a Villa Allende, se puede instalar porque ya no tiene un límite poblacional. O sea, antes podían ser 21 farmacias, hoy pueden ser 40, pueden ser 50. Particularmente yo adherí y voté este cambio de paradigma en Villa Allende y desregulamos las farmacias, el número de farmacias en Villa Allende. Es decir, que esta pretensión de la intendente y del departamento ejecutivo de enfrentarnos a una cuestión de que queremos que venga una farmacia es una absoluta mentira. Los 5 concejales que votamos por la afirmativa de esta ordenanza en noviembre del año pasado, desregulamos la instalación de farmacias en Villa Allende, es decir, que hoy puede venir Pharma City, puede venir Red, puede venir cualquier cadena si quiere. ¿Cuál es el único límite y que se ratificó en esta ordenanza? Que tengan 300 metros de distancia entre las farmacias. Y esto tiene que ver con una necesidad de que no se amontonen las farmacias en el centro de la ciudad, sino que se instalen en los lugares donde hace falta farmacia. Esto tiene que ver con la descentralización de territorial de las farmacias. Y lo que se está pretendiendo con este proyecto de excepción, porque hay que decirlo con toda la letra, lo que están diciendo es que hagamos una excepción para PharmaCity. Eso sí tiene un nombre y apellido. Este proyecto de excepción tiene un nombre y apellido, pero es falso lo que dice el Ejecutivo. Fíjense, yo no sé si ustedes tienen el proyecto este de excepción. Dice en una parte que en el caso ambas farmacias, se está tratando de la farmacia Red y PharmaCity, se encuentran a una distancia mayor a 300 metros de la farmacia existente más cercana. Esto es falso. Y hay que decírselo con toda la letra a la población de Villa Allende. La intendente de Villa Allende le está mintiendo a la población cuando dice que hay 300 metros entre PharmaCity y la farmacia Veano. No lo hay. Y está documentado con la firma del director de habilitación de negocio, Hernán Cornejo, que dice que entre PharmaCity y la farmacia Veano hay 272 metros. Entonces, esta pretensión que quieren ahora hacer esta excepción es absolutamente indebido, porque nosotros, los concejales, votamos esto y ratificamos el criterio de los 300 metros y desregulamos la instalación de farmacias el año pasado, en noviembre. A escasos 5 meses y a 40 días de las elecciones, la intendente lo que está haciendo es campaña proselitista, pretendiendo enarbolar la bandera de la libertad de comercio y favorecer a PharmaCity sobre la base de una absoluta mentira y una absoluta falsedad. Julio, poniendo blanco sobre negro, digo, algunas cosas para que la gente pueda interpretarlo. En Villa Allende, todas las farmacias que quieran, desde que ustedes votaron la desregulación, pueden asentarse aquí en Villa Allende. El único ítem son los 300 metros. Absolutamente. Esto es así y lo pueden verificar con la ordenanza vigente, que además la intendente promulgó. O sea, a ver si nos entendemos. La intendente promulgó esta ordenanza adhiriendo y ratificando que, por un lado, se desregulaba esto que muchas veces nos achacaban de que no queríamos, porque el progreso, porque Villa Allende necesitaba más farmacias. Bueno, lo entendimos. Yo, particularmente, que tenía otra postura, adherí a esto y voté esta ordenanza. No existe límite para la cantidad de farmacias a instalarse en Villa Allende. Esto está claro y esto es así. Podemos tener 21, 30, 50 y hasta 100 farmacias en Villa Allende. Uh-huh. El único requisito es que no se amontonen en el centro de la ciudad, donde ya tenemos instalado un montón de farmacias, y se vayan hacia la periferia, que es donde necesitamos que haya farmacias, porque la gente necesita tener farmacias cerca de su casa, en los barrios, en los corredores. Es decir, hoy PharmaCity, Red, cualquier otra cadena de farmacia puede instalarse en la Padre Luchese, puede instalarse en la Elpidio González, puede instalarse en cualquiera de los lugares y de ingreso. Es más, PharmaCity y Red podrían instalarse 50 metros más allá, pero no violar la ordenanza que está vigente. Esto es lo que hay que ser claro y decir. Lo que el intendente está haciendo es falseando un dato para posicionarse frente a la opinión pública y a los ciudadanos evidentemente enarbolando la bandera diciendo de que ella es la paladín de la libertad y que el Consejo Deliberante no permite que venga Farmacity. Esto es una mentira. El Consejo en noviembre autorizó que viniera Farmacity, Red y todas las farmacias que quieran. Lo único que dijo es que tiene que estar a 300 metros. Y en este caso de Farmacity, está a menos de 300 metros. Pero además, hay un tema muy importante, Federico, sí, que acá se descuida. Es que este tema está judicializado. Acá hay una acción judicial, hay dos acciones judiciales, y esto tiene que expresarse en la justicia. O sea, ambas farmacias fueron a la justicia por una cuestión de que querían prioridad en el tiempo para la habilitación, y esto está judicializado. Entonces, esta pretensión de que el Consejo resuelva esto es absolutamente inadmisible. Esto está judicializado, lo judicializó Farmacity, lo judicializó Red, y hay que esperar que la justicia se pronuncie. Julio, buen día. Cari, sí, te habla. Buen día. ¿Cómo te va, Karina? Bien. Algo que llama mucho la atención es la instalación de esta farmacia, en este caso Farmacity, sin antes haber tenido la aprobación, digamos, ¿no? De la habilitación, de decir, bueno, sí, puede abrir, cumple con todas las ordenanzas, todas las normativas de la ciudad, y sin embargo, a partir de ese momento, ya pasó un año, y la inversión sigue estando ahí. Digo, se debe pagar alquiler, la cuestión inmueble está en el local, digo, ¿alguna garantía tuvo que haber tenido Farmacity para decir, bueno, vengo, me instalo mucho antes de ser aprobado, pongo mis cosas y sigo esperando un año a ver si fallan a favor mío, digo? ¿Qué pudo haber pasado en el medio para que Farmacity siga intentando y siga invirtiendo? Bueno, en el medio paso. Primero, en un acto de prepotencia, de subestimación a todos los habitantes de Villa Allende, Farmacity vino y dijo, a mí no me importa lo que diga la ordenanza, yo vengo, alquilo el local y después veo cómo presiono para que me habiliten. Esto fue lo que pasó. En el medio, el Consejo Deliberante sancionó la ordenanza en noviembre del año pasado. Bueno, la intendente tenía la oportunidad de vetar esta ordenanza si no estaba de acuerdo, y no lo hizo. No, incluso sigue insistiendo. Y ahora, en el medio de un proceso judicial, con datos falsos, porque afirma que están a 300 metros, pretende que el Consejo Deliberante haga una excepción. Y digo, es tan tramposa el proyecto que ni siquiera ustedes, fíjense, el proyecto termina diciendo, en vez de decir autorizar una excepción para Farmacity Red, que es tan mentirosa, que no quiere decir el proyecto la palabra excepción. Que claro, esto queda en evidencia que están haciendo a favor exclusivamente de estas dos farmacias. Entonces no quiere decir la palabra excepción, dice autorizar la instalación de farmacias. Uh-huh. Entonces, está claro que esto es absolutamente improcedente, hay dos causas judiciales. El Consejo ya se pronunció por la desregulación total de las farmacias en Villa Allende, y bueno, entonces habrá que esperar que terminen las acciones judiciales. De todos modos, el Consejo le ha dado trámite a esta extensión. Ayer en comisión hemos resuelto que venga el director de habilitación de negocios, que fue el que firmó en el expediente que de Farmacity estaba a 272 metros, bueno, para que nos explique si, la verdad que no creo que desde el punto de vista físico pueda haberse estirado estos metros, porque si claro, en abril del año pasado eran 272 metros y están en el mismo lugar, y la verdad que creo que las reglas de la física indican que debería seguir estando a 272 claro, metros, salvo que por algún artilugio o alguna maniobra, ahora pretendan decir que está a 300 metros, lo cual, la verdad, creo que esto tornaría con ribetes de escándalo. Si esto sucede, creo que ya estaríamos en otra posición y frente a un realmente un escándalo, ¿no? Pero bueno, todavía no lo sabemos, lo que tenemos en el expediente certificado por Cornejo, por Croaña, por el ingeniero Croaña, que es un funcionario de carrera de la municipalidad, y también por Iván Peralta, donde dice que PharmaCity está a 272 metros, con lo cual esta afirmación del tercer párrafo del considerando del proyecto mandado por el Ejecutivo es absolutamente falso. Uh-huh. Y hay que decirlo con todas las letras, es falso. PharmaCity no está a 300 metros y ese es el eje de la cuestión. Acá no es que se instale PharmaCity o no. A ver, mi mujer, mi vecino me dice, che, ¿por qué no se instala PharmaCity? ¿Por qué no cumple los 300 metros? Pero vos querés que se instale, pero por supuesto que quiero que se instale PharmaCity cumpliendo la ordenanza y que se vaya a otro local, a otro lugar donde esté a 300 metros. Yo, pero encantado de que se instale PharmaCity. Uh-huh. Ha quedado clarísimo, Julio. Vamos a estar muy atentos al devenir de la situación. Y bueno, me quiero quedar, salgo de PharmaCity, me quiero quedar con la bomba que tiraste. Mañana se conocen las listas, se conocen los nombres y acaba de casi confirmar que la intendenta Teresa Vélez, que en estos micrófonos dijo que no sería candidata a nada, que le iba a dejar el lugar a los jóvenes y demás, acaba de tirar una bomba. Bueno, yo les aseguro todo esto, por supuesto, son rumores, ¿no? Pero creo no equivocarme en decirles que la intendenta va a estar en la lista. Seguramente no encabezando la lista para candidata a intendente, pero va a estar en la lista de candidatos mañana a las 12 de la noche, cuando se cumple el plazo. Es decir, ahí vamos a poder saber. Y creo que esto es parte de la campaña proselitista, que no busca, no consiguen votos por otro lado y tratan de conseguirlos con esto, ¿no? Creo que esto es claramente lo que pasa. Pero Fede, al margen del interés periodístico por este tema de las farmacias, yo como segunda autoridad de la ciudad, la verdad creo que hoy hemos asistido en Villa Allende a un hecho sin precedentes, como viene sucediendo de hace 3 meses a esta parte, donde Villa Allende termina siendo noticia, no por las cosas que hacemos, sino en lo que yo me he acostumbrado a vernos en la contratapa de los diarios de la provincia de Córdoba. Esto es en la parte de policiales, ¿no? Y digo, hoy hemos asistido a la muerte de un joven en Villa Allende, que yo no puedo, como presidente del Consejo Deliberante, terminar esta nota sin antes aludir a esto, que me parece altamente preocupante, altamente, profundamente grave, que una persona, un ciudadano de Villa Allende, pierda la vida en un tiroteo al mejor estilo de Rosario. Y esto, la verdad, que a mí me preocupa y muchísimo. La forma, la metodología que se ha utilizado para matar a esta persona es similar a lo que vemos diariamente en las crónicas nacionales que pasan en Rosario. Y la verdad, y digo, desde 3 meses esta parte, porque nunca en Villa Allende habíamos tenido un asalto a un barrio cerrado donde amordazan y reducen al guardia que está en la puerta. Nunca antes habíamos tenido un secuestro de una persona con motivo de un asalto. Y hoy asistimos a la muerte de un ciudadano de Villa Allende que pase un tiroteo en un espacio público de Villa Allende. Esto, la verdad, que debe llamarnos a la reflexión, porque tiene una gravedad inusitada y no podemos tolerar. Y la verdad es que yo creo que a esta altura el secretario de Gobierno debería dar, y esta persona que han puesto a cargo de Seguridad Ciudadana, deberían estar dando las explicaciones necesarias para saber qué han hecho para prevenir estas cuestiones, porque cada vez que aparecen en la radio, cada vez que hacen este circo, porque estamos asistiendo a un circo de esta exhibición que hacen en el polideportivo, con con caballos, hasta con helicóptero, cada vez que hacen una cuestión de esta de saturación que duran exactamente 24 horas, cada vez que hacen este circo, tenemos un hecho mucho más grave al día siguiente. Entonces, yo le diría al secretario de Gobierno y a quien está a cargo de Seguridad Ciudadana que dejen de hacer estos operativos cirquenses y que se dediquen a prevenir el delito en vida adentro, porque cada vez estamos en una escalada mucho más grave y es lo que nos debe preocupar. Julio, te agradecemos el contacto. Gentil como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Julio Loza, presidente del Consejo Deliberante de la Villa. Hablando del tema farmacias, ahí quedó en claro, las farmacias pueden venir a Villa Allende, pero no se puede negar la ordenanza que existe, que son 300 metros entre una y otra. Bueno, anoté otro título, tiró una bomba, dijo, anoten a Teresa Vélez como candidata. Bueno, lo vamos a saber mañana. El viernes vamos a tener un programa especial. Y bueno, sobre el final hacía fuerte referencia a lo que ha sido tema que ya tratamos en la mesa. 27 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Ya llegan mensajes. En un rato repasamos los mensajes. En un rato también nos vamos a móvil, Fede. Exactamente. Ya en minutos el Tano Ditria con trabajo de Cari Lombardi en redes sociales para charlar con el candidato de los libertarios aquí en Villa Allende para hablar con Marcelo Ponce de León, de la Unión Demócrata. Así que bueno, ya en minutos vamos a escuchar ese mano a mano. 28 de las 10. ¿Escucharon esta versión? El amor después del amor. Junto a Los Ángeles Azules, Fito Páez. La escuchamos.